Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De transporte, entropía. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, pues. A partir de este momento y durante las próximas dos horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Las campanadas resuenan en la 107.1, amplificándolas para que retumben en tus oídos en una ciudad nocturna con calles vacías y silenciosas. Las luces de los edificios se van apagando, pero el fuego se enciende hasta las 24 horas. Pasadas las 22, hora de levantar el voltaje. Hora de hacer temblar las paredes, un miércoles más para inmiscuirnos en nuestro íntimo centro de la eternidad. El que un día nos atrapó para mostrarnos que ya nada iba a ser igual. Emisión número 32 de Brigada, señores, lo comenzamos de esta manera. Yeah. nunca más. Saludamos y damos la bienvenida a todos aquellos que están del otro lado, que están sintonizando en estos momentos la 107.1 Ozono Rock. Esto es Brigadas hasta las 24 horas. Heavy metal, hard rock, todos sus derivados. ¿Y qué comienzo? Yo no sé en realidad si esto merece presentación ya por estos años, pero obviamente que los vamos a presentar. Lo que sonó fue el gran Ozzy Osbourne de aquel ya lejano álbum, pero clásico, de 1983, Bark at the Moon. El tema que sonaba era Center of Eternity, para mí uno de los discos, o mejor dicho, uno de los temas que más me gusta de la discografía de Ozzy Osbourne. Y un disco que traía aparejado algunos cambios y la esperanza, aunque sea, de empardar a aquellos dos primeros discos de Ozzy como solista que tenía a Randy Rhoads en la guitarra, pero que ya había fallecido en ese fatal accidente aéreo de 1982. Había pasado por la banda, por ejemplo, guitarristas como Brad Gilley, Bernie Torm, y finalmente Brad Gilley en aquel Speak of the Devil, disco en vivo de transición entre The Eye of a Madman y Bark at the Moon, el disco del tema que recientemente pusimos, Center of Eternity. Y aparte un trabajo genial de guitarras en ese disco por parte del violero de Night Ranger, Brad Gillis. También estaba Bernie Torm, como dije, pero finalmente para este Bark at the Moon, el gordo sacó de la galera otro inhóspito guitarrista llamado Jakey Lee, que ya todos lo conocemos por su pasado en bandas como Badlands y actualmente en Red Dragon Cartel, que ya hemos pasado unos temitas de aquel disco debut que salió hace unos pocos meses atrás. En esta banda estaba todavía Bob Daisley, aquel bajista que luego tendría controversias por créditos en los discos, porque no aparecía en los créditos, y Bob Daisley había sido parte compositora de los temas de Ozzy Osbourne de la primera época, junto, obviamente, con Jakey Lee. Para mí, uno de los discos de las cuatro gemas de los 80 que sacó Ozzy Osbourne y que más me gustan a mí. Esto es Blizzard of Oz, The Eye of a Madman, Bark at the Moon y The Ultimate Sin. Para The Ultimate Sin ya la formación sería otra. Tommy Aldridge, el baterista que estuvo en Bark at the Moon y que había sustituido a Lee Kerslake, ya no estaba más en el grupo y había sido reemplazado por Randy Castillo. Muy bien, comienzo con Ozzy Osbourne. No vamos a hablar más de la historia porque muchas de estas cositas y de estos datos ya la gran mayoría lo sabe, y más hablando del gran Ozzy Osbourne. Comienzo con Center of Eternity, pero más allá de todo eso, hoy tenemos un programa bastante particular, porque habíamos hablado en emisiones anteriores que íbamos a empezar con algunos reportajes a músicos que forjaron la historia tanto del heavy metal y del hard rock en La Plata o en Buenos Aires o en todo nuestro país, en todo nuestro territorio. Y para la primera ocasión no venía nada mal entrevistar justamente a un músico de nuestra ciudad. Brigadas sale desde la ciudad de La Plata y elegimos a el gran Sergio Ledesma, que nos abrió las puertas de su casa. Lo saludamos a él, saludamos a su mujer. Nunca me sentí tan bien atendido, y uno se da cuenta cuando la persona que está enfrente es buena persona. Cuando apenas llegás y te dice, ¿querés tomar algo? ¿Querés? Te da todas las comodidades. Me sentí como en mi propia casa, en la casa de Sergio Ledesma. cantante de en los 80 Arcabuz, también pasó por las filas de Fahrenheit. Perdón, en los 80 no Arcabuz, en los 80 Vulcano, la banda de culto platense Vulcano, había pasado después también por Fahrenheit, en los 90 ahora sí con Arcabuz, y desde fines de los 90 hasta el presente en La Factoría, o mejor dicho, Sergio Ledesma y La Factoría. Pero bueno, él va a comentarnos toda su historia y toda su actualidad, así que yo mucho tampoco quiero agregar a todo esto. La nota va a estar dividida en tres partes que se van a ir pasando en este transcurso de las dos horas de brigadas. No solamente eso tampoco, porque Sergio tuvo la amabilidad de darnos tres CDs. Tres CDs que están cerraditos con el su celofán. Y aquellos que quieran ganárselo, obviamente, nos escriben a el Facebook del programa por mensaje privado, dando su nombre y sus tres últimos dígitos del documento. Obviamente, chicos, hablamos de nombres reales, no me vengan con Mauro Six o Marcelo Blackmore. Nombres reales y últimos tres dígitos del documento. Tenemos tres copias de Sepia Virtual de Sergio Ledesma y La Factoría cerraditos y entregados por las manos del mismísimo Sergio Ledesma. Muy bien, ya lo dije, reportaje que va a estar dividido en tres partes en estas dos horas de programa. Estamos en Facebook, no me quiero olvidar de eso, así que aquellos que nos están escuchando online o nos están escuchando por un viejo radiotransmisor, qué viejo que soy con las palabras, mándennos solicitudes si todavía no nos tienen en el Facebook, en esta página social. La dirección es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Lo ponen en el buscador y serán obviamente aceptados al instante porque estamos conectados actualmente en esa página de Facebook, o sea, la página del programa, y iremos posteando toda la música que está sonando, o va a sonar, mejor dicho, en estos 120 minutos. No solo de Sergio Ledesma está compuesto el programa y de aquel reportaje, sino que también lo tenemos al amigazo Diego, a Vinilos Mortales, que ya está acá en el estudio de Brigadas y se vino con dos vinilos abajo del brazo que yo se los quiero arrebatar. Pero primero vamos a pasarlos y después, si se los puedo arrebatar, se los arrebato. Cosa difícil porque el amigo cuida mucho y ama mucho a los vinilos. Así que tenemos una banda de superculto canadiense. Ya aquellos que vieron el Facebook se van a dar cuenta de quién estoy hablando, ya sabrán. Y una banda de el revival del trash. Pero bueno, vamos a esperar a llegar al bloque Vinilos Mortales. A Diego hacía ya como dos semanitas o tres, como tres programas que no lo teníamos, así que el bloque ese hoy va a ser doble, no solamente de un disco, sino que vamos a estar con Diego presentando dos discos, así que la bandeja Aigua ya está conectada acá en los estudios, solamente falta poner la púa encima de los vinilos. Dos novedades, mejor dicho, no dos novedades, una novedad de un disco que salió hace muy poquito, hace cinco días, y dos anticipos de próximos discos que en estos días ya van a estar saliendo. Así que estén atentos a este programa, porque si nos alcanzan las dos horas, va a ser un milagro. Igualmente, a la fuerza vamos a poner todo. Vamos a una cortinita y seguimos con esta 32 de Brigadas. Lo conseguimos. Finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. en Brigada es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Vamos metiéndonos en la primera de las novedades que tenemos para el día de hoy. En realidad tendría que decir la única novedad que tenemos para esta emisión 32 de Brigadas, porque las otras dos cositas que vamos a presentar más adelante no son novedades, pero están por ahí, porque son anticipos de nuevos discos que se vienen dentro de muy poquitos días. Lo que escucharon al comienzo, cuando arrancó este bloque, eran las cuatro cuerdas inconfundibles de Didi Berni. Para aquellos desorientados, les digo que Didi Berni es el exceso y el histórico bajista de los trayeros de New Jersey Overkill, la banda capitaneada también por Bobby Blitz Ellsworth, y una de las bandas que nunca cambió su estatus trayero más allá de viejos años 90, en donde muchas de las bandas se tuvieron que aggiornar. Acá tenemos el 17º disco del grupo, 3 discos en 4 años, o sea que vienen bastante prolíficos los muchachos, mejor para nosotros, aquellos que nos gusta Overkill. Y voy a citar palabras del gran amigo Hugo César Silva, que seguramente me estará escuchando. Y es eso de que Overkill, esta banda jamás te defrauda. Tenés razón, César. Esta banda jamás te defrauda, con una alineación que viene bastante estable durante estos 3 últimos álbumes, con Ron Lipinicki en batería, ya totalmente establecido. Vamos a escuchar algo entonces de esta nueva placa que se llama White Devil Armory, y el tema que vamos a escuchar justamente es el que cierra el disco. Atenti a lo nuevo de Overkill. Didi Berni, Bobby Blitz Ellsworth y compañía haciendo In the Name. We'll be right back. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Lo que recientemente acaba de pasar fue la primera de las novedades que tenemos o que teníamos para el día de hoy. Acaba de sonar el tema In The Name, eso está incluido y cierra el nuevo disco, el nuevo trabajo de los estadounidenses trayeros Overkill, titulado White Devil Armory, y que salió hace nada, o sea, hace 5 días, porque esto vio la luz el 18 de julio, el 18 de este mes. 5 días nada más y yo ya lo vi acá en las disquerías especializadas de La Plata, por lo menos. Y la verdad que es un disco interesante. Es un disco interesante que no puede fallar. No puede faltar, mejor dicho. También escuchamos la cortina en la que da la línea de comunicación para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. Esto es brigadasradio@gmail.com. Allí nos escriben tanto los oyentes que quieran dar su opinión sobre el programa o recomendarnos algún bloque, recomendarnos que pasemos a algún grupo, lo que quieran. Esa es la dirección para escribirnos. No solamente los oyentes, sino también aquellas personas, oyentes también por supuesto, que tengan una banda, que hayan grabado algo y que quieran difundirlo. Acá tienen una vía abierta para ello, porque obviamente hay que darle un lugarcito a la escena underground, a la escena nuestra, más allá de todas las cosas internacionales y de otros países que pasamos. Pero no solamente tampoco a la escena nuestra, quiero aclararlo, bandas de otros países que quieran enviarnos el material, háganlo a esa dirección de mail. Obviamente que las bandas tienen que estar enroladas dentro del estilo del programa, esto es, del hard rock al heavy metal, pasando por el thrash, death metal, black y todo lo que ustedes ya saben. La dirección, me estoy ahogando en saliva, la dirección es brigadasradio@gmail.com. Y también se pueden poner en contacto por nuestra página de Facebook. Esto es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Si no nos tienen, envíen la solicitud. Brigadas Ariel Crow Radio Show. Lo único que les pedimos a los grupos, por favor, es algo mínimo. Una gacetilla de prensa contando la historia de la banda, los integrantes, las influencias. Si tocaron con alguna banda más o menos importante, obviamente también aclárenlo, y si no, no lo pongan. Pero lo único que pedimos es eso, para tirar más o menos la data del grupo que vamos a pasar al aire. Otra cosita, antes que me olvide, por lo menos, chicos, si pueden enviar el material entero, el demo, la producción independiente, lo que hayan editado, envíenlo, formato MP3, como sea, en cualquier formato. Y si no, como mínimo, lo único que le pedimos son 2 temas, uno para el piso y otro para difundir. Bueno, terminada la aclaración esta, vamos al reportaje que habíamos anunciado, al gran Sergio Ledesma, cantante de Vulcano, también pasó por Fahrenheit, por Arcabuz y actualmente en Sergio Ledesma y La Factoría, en donde nos va a contar toda su historia. Y en esta primera parte, porque aclaro a aquellos que sintonizaron el programa tardíamente, vamos a pasar esta nota en 3 partes durante el programa. Esta es la primera, y en esta primera parte, como decía, vamos a meternos, o mejor dicho, Sergio se va a meter y nos va a contar todos sus comienzos, desde La Masa, pasando por Vulcano, Fahrenheit y algunas cositas más. Interesante nota, un abrazo gigante a Sergio Ledesma, a su mujer. Me trataron como un rey en la casa. Verdaderamente un grande, y esperemos que La Factoría pronto se presente, como dijo Sergio, a fin de año. Pero no voy a adelantar más nada de lo que dijo Sergio en la nota. Mejor escúchenlo a él, escuchen su historia y aparte, mechada con su música. Otra cosita más que quiero decir es que tenemos 3 CDs de Sergio Ledesma y La Factoría, nuevitos, con su celofán sin abrir, entregados de la propia mano del gran Sergio. Así que mándennos solicitud en nuestra página de Facebook y por mensaje privado, su nombre real, repito, su nombre real y los 3 últimos dígitos del documento. La semana que viene vamos a dar los ganadores. Tenemos 3 CDs que nos dio Sergio Ledesma. Ahora sí, vamos a pasar a la primera de las 3 partes que tenemos para compartir con ustedes de este gran reportaje al gran Sergio. Sergio Ledesma acá en la casa, como habíamos anticipado que íbamos a empezar a hacer reportajes a los músicos de aquella primera época. Y acá lo tenemos, habíamos pasado algo de Arcabuz y como habíamos prometido lo tenemos a Sergio haciéndole reportaje en su propia casa. ¿Cómo andás, Sergio? Bien, muy bien, Ariel, muy bien. Muy bien, mira, lo que queríamos para arrancar más o menos, ¿cómo fueron tus comienzos con la música? Bueno, yo arranqué allá por el año 82 con una banda que se llamaba La Masa. Era un trío que hacía rock sinfónico y una voz, que era la mía en ese momento. Al tiempito, más o menos, pasado un par de años, pegué onda con una gente que estaba ensayando en Gonet, que a la postre sería Vulcano. Nos juntamos y empezamos a laburar muchísimo, tuvimos como 8 años juntos con ellos. ¿Vulcano aproximadamente en qué año se forma? Y Vulcano está en el 84-85. 84-85. Más o menos. Muy bien. Después, bueno, casi de manera simultánea, empecé. Vulcano hacía rock pesado. Y casi de manera simultánea me metí en Fahrenheit, que era una banda de rock sinfónico de acá de La Plata, que para mí lejos la mejor banda sinfónica de acá. Esto paralelamente a Vulcano. A Vulcano, correcto. Como se habían empezado a superponer las fechas, tuve que optar por una. Me quedé con Vulcano hasta que, razones personales, como en todos lados, ¿viste? Las bandas son matrimonios, es así, o sea, la gente crece de manera diferente, los objetivos son, si bien a veces son los mismos, la manera de llegar es la que cambia, y habían empezado las desavenencias, algunos celos personales en la interna, que nunca se aclararon, por eso se terminó como se terminó con Vulcano. Claro. Se desbandó. O sea, ¿Vulcano hasta qué año estuvo activo más o menos? Sí, más o menos, déjame que piense. Hasta el 90, mediados del 91. Mediados del año 91. Mediados del 91. Fecha o año o época en la cual Humberto Tonello, que era en aquella época el violero de Arcabuz, estaba buscando un vocalista para grabar un demo, para ellos poder buscar un vocalista. Claro. Mira vos, qué juego de palabras, ¿no? Y ahí se hace. Y ahí se hizo el nexo con ellos, y como ya lo de Vulcano estaba bastante deteriorado, sí, por los años, por un montón de cosas. Y bueno, es hora de renovarse, de cambiar de aire. Y me fui a tocar con Arcabuz. A todo esto, voy a ir un poquito más atrás otra vez. Contale a la gente que más o menos, o a los chicos que no vivieron la época, que bueno, que lo leen, que lo saben por otras personas, capaz. Sí. ¿Cómo eran aquellos primeros años de la escena cuando estabas con Vulcano? Con Vulcano. Tanto socialmente como... Bueno, imagínate vos que socialmente estábamos bajo un régimen militar. Sí. O sea que estabas tenías las áreas bastante restringidas para tocar. Tenías pocos lugares para tocar, y los pocos lugares para tocar que tenías eran muy codiciados por las otras bandas, que tampoco había mucha cantidad. Claro, justamente a eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo era conseguido fecha o lugar, sobre todo, para tocar? ¿Y cómo era la escena acá en La Plata, por lo menos, porque estamos hablando de Vulcano, por aquellos años? Sí, mirá, acá en La Plata había, yo tengo muy, muy, muy vivo a la imagen de un lugar que se llamaba el Teatro del Barrio, que quedaba en la calle 8 y 68, que antiguamente era una biblioteca. Esa biblioteca se cerró, limpiaron todo adentro, y tal cual como quedó, se utilizaba para hacer recitales. Acá los vino a visitar, que yo en aquella época, que fueron los que hicieron la gira con nosotros, a Rafael, a Rosario. Con Motor Perpetuo. Con Motor Perpetuo, con Alien. El otro día estuvimos pasando Motor Perpetuo. Unos fenómenos de pibes. Que te mandé la fotito, sí, que te dije. Sí, señor. De aquella tocata. De aquella época, claro. Sí. Eso es inolvidable. Pero bueno, ya que hablaste de Vodú, ¿también tocaron con los brasileros? Con los brasileros tocamos acá y tocamos en San Pablo. Hicieron un intercambio. Hicimos un intercambio. Uno de los primeros intercambios que se hizo así con bandas de afuera. La gente de Vodú es una gente buenísima también, nos dieron hospedaje allá, tocamos en un teatro que se llamaba Dois Lembranzas, que daba en Avenida Brasil. Y haciendo la comparación, devuélvame que te corte, haciendo la comparación con lo que era la escena acá y en ese momento cuando te fuiste a Brasil, ¿era más o menos, había mucha diferencia? Mira, de hecho no sé si habría mucha diferencia en cuanto a o sea, si había diferencia en cuanto a puesta en escena. Allá los brasileños tenían unos equipamientos que todavía no se habían asomado acá en La Plata. Por ejemplo, a nosotros ver un equipo Fender con una viola Fender modelo, qué sé yo, 65 o 66, era casi impensado. Y allá era una cosa común, a pesar de que estábamos los dos países pegados. Pero allá, para nosotros, hubo una cosa que no jugaba acá en La Plata, que era ir a un lugar donde no conocían tu idioma y donde vos no conocías ni el idioma ni la idiosincrasia que ellos tenían. O sea, vos decías Brasil, lo primero que se te ponía de Brasil era Río de Janeiro, las batucadas, ese tipo de cosas. Pero no dentro del ambiente donde nosotros nos movíamos. Y nos esperaron de una manera bárbara, nos hospedamos en la casa de ellos, estuvimos cerca de 5 días con ellos, tocamos con bandas de allá, con una banda de Bahía, con una banda llamada Varsovia, también pero de diferentes estilos musicales. Esa es una de las cosas que había de diferencia acá. Porque Vodú tenía un estilo más extremo. Vodú era prácticamente un thrash metal de esa época. Pero a su vez compartía bandas compartía escenario con bandas que hacían rock sinfónico. Claro. Cosa que era medio raro acá en La Plata. Acá hacías o una cosa o la otra. Era como que no se mezclaban los públicos en ese momento. Después se abrió un poco más el espectro. Pero en ese momento no sé. Estamos hablando año 85. Que ahí conocimos a los Némesis de Mar del Plata, que estaban de gira allá. Justamente yo la otra vez hablaba y lo nombraba como una generación, para mí, una generación perdida de bandas acá en Argentina. Némesis era una banda impresionante. Que por problemas, por la época, por la tecnología, por lo que fuera, no pudieron llegar. ¿Cuántas bandas no pudieron llegar a grabar material y cuántas bandas geniales con un sonido tremendo había? La cantidad de bandas que se han desperdiciado, sobre todo de La Plata, ¿eh? La Plata es una usina generadora de bandas y de músicos. Acá en La Plata hay unos músicos de la hostia, terribles son. Pero ¿sabes qué pasa? Seguimos adoleciendo de... Nosotros cuando éramos chiquitos decíamos que... Chiquitos. Cuando empezamos a tocar. Decíamos, Buenos Aires es la Meca, pero parece que quedar en África. No a 60 kilómetros de acá. Ahora la autopista hace que la distancia se acorte un poco. La distancia se acorta, pero sigue siendo difícil para los músicos de La Plata. Porque meterse dentro del ambiente de Buenos Aires es difícil. Vos fijate que cualquier músico de Buenos Aires de medio pelo para abajo viene a La Plata y tiene exigencias. En cambio, un buen músico de La Plata con una muy buena banda de La Plata va a Buenos Aires y tiene que ponerse a la cola. Y peleas con los sonidistas, porque los sonidistas, como sos de la provincia y sos provinciano, no existís para ellos. Claro. En cambio, o sea, nosotros, La Plata siempre ha tenido ese problema. Nosotros sobrevaloramos lo que es de Capital Federal, por eso lo y mero hecho de ser de Capital Federal. No nos valoramos nosotros. Y lo que yo hablaba también la otra vez, que tiene mucho que ver, y eso no se cambió prácticamente para nada, es que para triunfar tenés que ir a Capital Federal y es ahí la meca. Pobre las bandas de todas las provincias, bandas geniales que hay, que se tienen que trasladar sí o sí a Capital Federal. Y dicen que Dios atiende, está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Eso mismo dije yo en el programa pasado. Y mirá. Bueno, y es tal cual. Y es así. Y es tal cual. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, hay mucha gente que seguramente no conoce a Motor Perpetuo, ni conoce a los chicos de Aliens. Yo los conocí cuando tenía aquellos 30 años menos. Y esas bandas sonaban de la zamputa. Exactamente. Y acá, por ejemplo, en Buenos Aires, para llegar, no llegaban nunca. No llegaban. Ellos son profetas en su propia tierra, al revés que acá. Hoy los escuchás y decís, año 1988. A la distancia, vos decís, ¿cómo sonaba esta gente? Por eso yo dije, una generación perdida de bandas. Sí, sí. Qué lindo hubiese sido que hubiesen podido grabar todas, o que haya registro de todas. Lo lindo hubiera sido tal cual, lo que vos decís, yo te apoyo en ese sentido. Que hay que, por lo menos hayan quedado plasmado o en una cinta, en este caso, cosas para que la juventud, los chicos que están haciendo música, no subestimaran tanto a los viejitos como nosotros. Claro. Porque es así, ¿eh? Vos, por ejemplo, a mí me pasa con mi hijo tiene su banda, tocó con la factoría conmigo hace un tiempo, pero mi hijo a mí me ve como un viejito que ya está, como que ya estoy fuera de contexto. Sí, pero no es así tampoco. Bueno, claro, pero los chicos jóvenes, sí, no todos, pero la mayoría se creen que porque vos ya peinás canas, ellos saben mucho más que vos, y a lo mejor la cana te da experiencia. Totalmente. ¿Me entendés? Nosotros, yo te puedo contar por experiencia propia que he tocado en los lugares que vos menos te imaginas. En los que menos te imaginas. Y mucha cantidad de tocatas. Vos fijate, desde la edad que estoy tocando yo, tengo 52 años para 53, y empecé tocando allá por el año 81, 82, estamos en el 2014, saca la cuenta. 32 años. Son muchos años. Hay muchos, y gracias a Dios que todavía sigo tocando. Claro. Porque bueno, por ahí a la gente habría que decirle que lamentablemente yo estoy atravesando un momento de salud bastante delicado, que no tengo la posibilidad de poder movilizarme solo, y que para mí también va a ser un desafío hoy poder presentarme en público. No es común ir a ver una banda donde el cantante esté en una silla de ruedas. Pero el talento, igual, Sergio... Yo te lo agradezco de todo más corazón. Allá de la silla de ruedas y sí, lo que quieras. Yo cuando, si te voy a ver, obviamente te quiero escucharte cantar, la voz, las composiciones, eso es. Sí, eso es. Pero... Y después lo demás, si quieres la imagen y el glam. No, pero no es por el glam, yo jamás, mirá, jamás, porque a mí nunca me ayudó mucho ser glamoroso. Sí, no, pero digo... Nunca. Sí, pero hay gente, viste, que sigue... No. Ay, la escena, la puesta en escena. La escena la compras con la vista. ¿Viste? Cuando vos compras un disco, no compras escena. Eso a lo que voy. O sea, vos estás escuchando un disco y podés estar cantando en pelota. Las composiciones, gente ni el sabe. Talento. ¿Qué sé yo? Las composiciones siguen siendo las mismas, y hay algo que hoy estábamos hablando antes de empezar la nota. Sí. Yo descubro, ahora, yo tuve un pequeño problema, estuve hospitalizado durante 50 días, la pasé bastante mal. Y repasando temas, letras que yo tenía hechas del segundo disco de La Factoría, descubro que estaban narrando todo lo que me estaba pasando. Mirá vos qué cosa loca, ¿no? Todas las cosas que me estaban pasando a mí estaban narradas de anticipado en... ¿Las escribiste? Sí, estaban todas escritas. De hecho, bueno, yo por ahí escribí, todas las letras mías son todas vivencias personales. Todas. O sea, hay algunas cosas que tienen un poco de ficción, pero la mayoría son todas experiencias propias. Sí, las letras a mí, la verdad, que me, lo que escuché, me encantó. Bueno, gracias. Bueno, y hablábamos justamente de eso, de la generación esa perdida de bandas, y que acá en La Plata había, por ejemplo, no sé si vos te acordás porque son contemporáneas, y habrán tocado con todas seguramente. A ver. Genocidio, sí, Tarot. Electrificación. No sé si... Electrificación. Que fue un proyecto corto. Alguna igual. Vez alguien me que estaban enojados con la gente de Vulcano porque salía mucho en el diario, eso sí me acuerdo. Ah, mira. Me acuerdo muchísimo porque me lo contó la gente del diario. Sí. O sea, que vino esta gente así. Y bueno, también. ¿Qué se dio? Cancerbero. Murdoch con Willy. Un fenómeno de tipo. Amigo. Un fenómeno de tipo, yo lo quiero muchísimo. Profesor mío de viola, Willy. ¿Te enseñó viola? Sí. Bueno, ahora yo sé que a él le va muy bien con un estudio de grabación que puso. Sí. Tiene mucho trabajo y me alegro por él porque realmente se lo merece. Les graba a todos. Sí. Les graba a todos. Y se lo merece porque es un tipazo. Y el estudio está muy bueno aparte. Yo no alcancé, vos sabés que debido a esto no... Claro, muy bueno. No lo pude conocer. Ya no vive más. Ahora está por acá, no está... Antes estaba atrás de Walmart. Eso. Claro, por ahí. Sí. Por ahí. Thank you. primera parte de tres de este reportaje a Sergio Ledesma, y lo que pasaba recién era Vulcano, aquella banda formada a comienzo de los 80 y que formara parte de todo un movimiento jarroquero platense junto a Tarot, Murdoch, Electrificación, mucho, mucho de eso hablaba Sergio, y en esta primera parte hablaba de todos sus comienzos, tanto en La Masa como en Fahrenheit Vulcano. Nos quedan dos partes más y vamos a prestarle atención a algo, porque acá Sergio nos comentaba de aquel intercambio con los brasileros Vodú, que llegaron a tocar en la ciudad de La Plata y que Vulcano anteriormente ya había participado en un concierto dado en Brasil. Ya que habló de Vodú y que todo tiene que ver con todo, como diría el querido Pancho Ibáñez, vamos a pasar, para que la gente que no lo escuchó lo escuche y para aquellos que ya lo habían escuchado lo recuerden, y para aquellos que hayan ido a ese histórico concierto de Vulcano con Vodú, vamos a pasar un tema de Vodú, justamente una canción perteneciente al primer disco de la banda. Esta banda sacó solamente dos discos. El disco se llamó The Final Conflict, año 1986. Así que vamos con Vodú, y después de Vodú viene la tanda publicitaria. Y después de la tanda publicitaria lo tenemos a Diego, que ya tiene esos dos preciados vinilos para el bloque Vinilos Mortales. Muy bien, continuamos en el programa. Esto es Brigadas, estamos en Ozono Rock, la 107.1. Y recientemente escucharon nuevamente, y después de algunas semanas, ¿no?, el sonido de una púa sobre un vinilo apoyado en una bandeja Aiwa, que está bien colocada acá en los estudios de Brigadas. Eso quiere decir que estamos con Diego, que el amigo se trajo un vinilo bastante importante abajo del brazo. Después de alguna semana, porque tuvimos desperfectos técnicos y problemitas, por eso, por ejemplo, la semana pasada tuvimos que pasar un programa ya emitido, que fue el programa del 30 de abril, así que ya tenía un tiempito. El programa anterior, que habíamos salido bien, justamente no dio el tiempo para poner el bloque de Vinilos Mortales, y ahora sí, otra vez acá el amigo dando rienda suelta a sus vinilos, que nos trajo algo bastante interesante y que a mí particularmente me vuela la cabeza cada vez que lo escucho. Pero mejor que lo presente él, que es el que trajo el vinilo para este bloque. Así que le damos las buenas noches a Diego. ¿Cómo andás, Diego? Hola, buenas noches, Ariel. Bueno, estamos acá presentando el disco de Exciter, Unveiling the Wicked, esta banda canadiense del norte de América. Al principio era una banda que hacía un speed metal. Ahora no sé, vos, Ariel, sabrás más bien al estilo de música que está rolando, porque yo hace tiempo que no escucho. Sí, en realidad al principio estaba tomado como una banda de... O sea, el estilo que hacía era speed metal, pero por aquellos años también lo enrolaba mucho con el thrash, con la movida thrash, aunque lo que hacía para mí Exciter era puro speed metal, puro speed metal. Y acá tenemos el cuarto disco de la banda, nuevamente metal canadiense, y algunos oyentes se van a estar riendo seguramente del otro lado, porque saben ya que una de las frases mías, que ya la dije varias veces y hoy obviamente la voy a repetir porque hay una banda canadiense que vamos a pasar, que es que Canadá para mí no tiene bandas malas. Yo no conozco ninguna banda mala canadiense. Voy a nombrarlas nuevamente otra vez, porque están Razor. Si no vamos a bandas históricas, nombramos a Rush o a Triumph. Anvil, muy bien acá el amigo. Y obviamente Exciter. Y vos, o sea, podemos nombrar otras más, pero nunca caemos en que alguna banda canadiense, para mi gusto por lo menos, sea mala. Ni siquiera regular, son todas de buena para arriba. Y ni hablar de, obviamente, la banda de Dan Biller, John Ritchie, Alan Johnson, Exciter, presentando este vinilo que nos trajo Diego, que es Unveiling the Wicked, el cuarto. Para mí son las cuatro gemas que sacó Exciter. Para mí son las cuatro gemas que sacó Exciter. Esto es Heavy Metal Maniacs en el 83. Vendría Long Live the Love del 84. Y bueno, llegamos hasta Violence and Force, el segundo disco, ya me lo estaba salteando. Y este cuarto, Unveiling the Wicked, que muy loco es esto porque aparece en una película esta portada, en primer plano de alguna película que capaz que la viste, no sé, que se llamaba Trick or Treat, donde trabajaba Gene Simmons y Ozzy Osbourne. Sí, no recuerdo específicamente la tapa de Exciter, que me hace recordar mucho a la serie B, Invasión Extraterrestre, pero me acuerdo perfectamente de la película que comentás, Dulce o Truco, acá en Argentina, que trabajaba Gene Simmons, como vos bien dijiste, y Ozzy Osbourne. Excelente película, que Ozzy Osbourne, Gene Simmons, no me acuerdo bien, era un DJ de una radio, y bueno, una película muy loca, muy recomendable, Exactamente, la tenés bien clara la película. Gene Simmons era el DJ de una radio y Ozzy Osbourne hacía de una especie de pastor evangelista o algo así. Ahí, bueno, aparece la portada de este Unveiling the Wicked, una banda que empezó en el 79 en Ottawa. Había mandado unos demos al sello Shrapnel Record, histórico sello, y ahí empezaron a participar del compilado Heavy Metal 2 hasta llegar al 83 con la edición de Heavy Metal Maniacs. y estuvo en varios sellos, porque después en el para el segundo disco se lo lleva el histórico productor John Zazula, muchos thrashers lo tendrán bastante registrado, para el sello, como dije, Megaforce, y ahí editan Violence and Force. Y el tercer disco, que vendría a ser Long Live the Law, lo edita Combat Records. Así que pasaron de un sello al otro, pero esto es lo que forma esas cuatro gemas para mí de Exciter. Luego tuvo cambios, algunas veces estuvo solamente John Ritchie en la formación, Dan Biller, que también es un caso atípico porque era el baterista, y no solamente el baterista, sino el frontman de la banda. Lo que es una controversia, porque uno dice frontman y es el hombre que está enfrente, vendría a ser la traducción. En cambio, Dan Biller era el baterista y el cantante, justamente el batero estaba atrás de todo. Pero yo no recuerdo otras bandas en donde el cantante sea el baterista. Ahora no me vienen a la mente. Pero la que más me viene, obviamente, es Exciter. Así que bueno, vamos a pasar un tema de este álbum, Unveiling the Wicked, cuarta placa. Y antes que me olvide, porque ya me estaba olvidando, que el trío original está nuevamente ensayando porque vuelve. Ahora dentro de muy poco van a tocar, no tengo la fecha exacta, pero van a estar tocando en Brasil. Buena noticia, porque Exciter vino acá a la Argentina, pero con otra formación diferente, no con justamente la formación original. John Ritchie, Dan Biller y Alan Johnson en el bajo. Vamos a escuchar un tema, vamos a dejar de hablar un poquito de Unveiling the Wicked, la cuarta placa, y justamente es el tema más ganchero del grupo. Mejor dicho, el tema más ganchero del disco. Se llama I Hate School Rules. Odio las reglas de la escuela, algo así. Esto es Exciter. I'm not a teenager. Bueno, sonaba I Hate School Rules recientemente, de aquella cuarta placa de los canadienses Exciter, comandados en esa época por la voz del gran Dan Biller, que luego tuvo un proyecto solista y que alguna vez acá en el programa ya lo hemos pasado. Programas pasados, no me pidan que saque cuentas del número del programa, pero fue un programa de hace un tiempo atrás, antes de que salgamos acá en la Ozono Rock. Seguimos con Diego acá en los estudios, porque tenemos, ya que no estuvo como dos semanas más o menos, vamos a hacer un bloque doble de vinilos. Recientemente pasamos Exciter y ahora Diego va a presentar lo nuevo que trajo para escuchar. Pasamos del speed metal de aquella época canadiense al thrash, o al neo thrash o al revival thrash. Pero mejor que hable él. A ver, ¿qué trajiste, Diego? Porque ese disquito es una joya, pero comentalo vos. Bueno, Ariel, como vos bien decís, como nos quedamos insertados, que hace dos semanas que no estamos en el programa, trajimos un disquito más. En este turno le toca a la banda Municipal Waste de Richmond, Virginia, una banda, como bien decís vos, enrolentada al thrash, al revival del thrash, al crossover, diríamos también, y un poco también de hardcore, que bueno, tenemos este disco que es el séptimo disco de la banda, que se llama Massive Aggressive, y vamos a presentar un par de temas de este disco. Esta edición del vinilo que tengo de Municipal Waste es una edición de vinilo Picture, que la tapa está dibujada en el disco. Es una edición del sello Erach Records, el sello inglés, que siempre estuvo muy enrolado con Napalm Death. Y bueno, hoy vamos a escuchar esta joya, le vamos a estar metiendo pudo acá en Brigadas Radio. También quiero tirar al aire la fecha de Municipal Waste en Argentina, que es el día 16 de septiembre en Asbury Rock, por primera vez en Argentina, porque estaba pactada para mayo y se suspendió ahora para septiembre. Y la banda que va a estar de soporte va a ser una banda de Capital que se llama Turba Iracunda. Así que bueno, al que le cabe la banda, que vaya al Asbury. Bueno, trataremos de estar entonces en el Asbury, porque Municipal Waste es una banda que suena. Antes de ir a Municipal Waste, vamos a tirarle a la gente un datito sobre lo que va a venirse en los próximos bloques de Vinilos Mortales. ¿Qué tenemos pensado para el programa que viene? ¿Algún dato? ¿Alguna ayudita para la gente? Pero no diga el autor, por favor, amigo Diego. ¿Qué tenemos? A ver, tire el dato. Tenemos una banda mexicana, una segunda banda mexicana de este hombre que se llama Dino, no me acuerdo cuánto. Dinosaurio, como chiste malísimo. Pero bueno, saquen sus propias conclusiones. Y algo más va a haber o no. Porque seguramente vamos a tener este bloque doble. Vamos a compensar esto con otra vez con dos bandas más. Una era de un tal Dino mexicana. ¿Cuál será? ¿Y la que le va a seguir cuál es? Y la otra que le sigue, el guitarrista siempre se cubre con una manta. ¡Ah, mamá! Se cubre con una manta. O varias, ¿no? Ahí me gustó más. Me parece que yo... Pero no voy a arriesgarme porque capaz que le pifio que los oyentes que lo escucharon más o menos saquen sus conclusiones. Yo digo, debe ser una banda bastante histórica, ¿no? Y es una banda inglesa que después muchos le copiaron bastante. Todos la toman como banda de culto. Después de Hellhammer, pienso yo que la que sigue es esa banda. Después de Hellhammer. Bueno, las apreciaciones de Diego. Vamos entonces a escuchar esta segunda producción que nos trajo Diego, un picture disc hermoso, increíble, negro y con letras verdes, y el dibujo todo en verde, bien trayero. Bueno, cambiando de tema, acá el amigo tiene una fecha para tirar al aire, y bueno, vamos a escuchar la fecha esa, donde se realiza, y todos los preparativos que hay, y después vamos a escuchar lo nuevo de Municipal Waste, que Diego nos va a decir qué es lo que va a sonar. Bueno, voy a tirar esta fecha al aire. El viernes 25 ahora de julio, este viernes que viene, va a estar tocando Predicción, tributo a la H, y va a estar tocando también Zona de Nadie, tributo a Riff. Va a estar en puerta la entrada a 20 pesos, así que el que se quiera copar es en Sala Vintage. Ya saben dónde es. No vamos a dar más data porque es medio personal, pero el que sabe dónde es Sala Vintage se puede acercar perfectamente. Voy a tirar otra fecha más. Vuelve el heavy metal a los clubes de barrio. El 17 de agosto, en el club 28 de octubre, desde las 14 horas a las 21, vamos a hacer todo el día todas bandas tributos, todo heavy metal. Así que el que se quiera sumar a esa fecha será bienvenido. A Locro, Vino y Metal. Y ahora sí, lo que va a sonar es del séptimo disco de Municipal Waste, Massive Aggressive. Una seguidilla de temas vamos a dar, así al paro y a la bolsa. Masked by Delirium y Mech Cannibal. ¡Ahí va! This is comunicación brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Y después de Diego, después del bloque Vinilos Mortales, tenemos la segunda parte del reportaje a Sergio Ledesma, en donde sigue hablando de su trayectoria y en donde se va a inmiscuir, para muchos aquellos que están al tanto, de aquel mítico compilado de la revista Riff Raff, que involucraba a muchas bandas de la escena under nacional, en una escena under nacional en donde era muy, pero muy difícil llegar al disco. Las expectativas eran grandes y Vulcano era la única banda platense que iba a formar parte de ese compilado, que grabó un tema para ese disco que nunca vio la luz. Un tema muy raro, el del compilado Riff Raff, pero vamos a escucharlo a Sergio Ledesma en esta segunda parte, contándonos toda su historia. Bueno, Vulcano finaliza, sí. Se separan, o te vas vos, no sé. En realidad nos separamos, no es que me fui yo. Sí. O sea, yo fui el que tomó la iniciativa de irse, porque ya se había puesto muy sostenible. No iba más. Claro, ya la mente se cortaba con una tijera, entonces ya no daba, ya éramos chicos grandes, ¿viste? Y a veces para no herirnos, ¿viste? Era preferible dar un paso al costado. Sí. Y algo que, mira, obviaba ya, yo me pasaba de largo. ¿Tuvieron a punto de grabar un compilado? No, lo grabamos. Lo grabaron. Lo mejor de Riff Raff. Un mítico compilado del que se habla mucho. Sí. Que no se editó en mítico, Argentina, sino en Paraguay. Exactamente. En Asunción. O sea, está editado en Asunción, está el material. El material está abajo ahora ya. Sí. Y en esa lista estaba Lid. Mira, voy a nombrar. A ver, nombrame vos. Bueno, yo tengo las que me acuerdo. Dale. Lid, Alacrán, Genocidio, Vulcano, Kamikaze, 666, no sé si estaba. 666. O 666. 666. Ah, bueno, ahí está. Bueno, y me deben faltar 3 o 4 que... No... Cerbero. Cerbero. Kaiser. Sí. Mesías. No, de Mesías no me acordaba. No te acordaba, no. De Mesías. No. Y bueno, la verdad... La demás la dijiste vos. Las otras sí me acordaba. Porque, inclusive es más, se grabó un tema con todos los vocalistas de la banda. Sí, eso está en YouTube. Ah, ¿está en YouTube? Está, ¿no? En YouTube. Sí, se encuentra. Así que... No, me lo voy a buscar entonces. Buscalo y escuchalo. Al estilo, como había hecho el proyecto Ronnie James Dio. Claro. Exactamente igual, con un tema de Twisted Sister. Sí, que nosotros, que me acuerdo de la gente que los grabamos, que éramos 4 o 5 vocalistas. Exactamente. Que había sido una idea de Jorge Zamorano, que era el editor de la revista, sí, Riff Raff, y tenía como productor a Gustavo Not, guitarrista de Super Ratón, por aquella época. Sí, señor. Sí, señor. Que Gustavo Not fue el que... Gustavo Noto fue el que nos organizó para ir. Claro, a las bandas. A las bandas. Mm. Después grabamos en los estudios TNT. TNT. Lo que no sé por qué razón, después Noto desapareció con todo el material y no nos avisó de lo que iba a pasar con el disco. No sé qué habrá pasado ahí en el medio, porque nosotros perdimos todo contacto. Un material que jamás fue editado acá. Acá en la Argentina no se editó. Desapareció en realidad el material. El material Esa es la verdad. Lo sacaron de acá. Sí. Pero yo sé de buena fuente de que el disco está editado con las mismas bandas, los mismos temas, los mismos autores y todo en Paraguay. En Paraguay. Sí. Yo nunca pude ver, la verdad, una copia. No, yo tampoco. Sentí el comentario. Sí, sí. Sentí el comentario. No, yo no vi las copias, no las vi. Ni tampoco pude ver en internet alguna... foto del disco, ni nada. está el comentario de que ese material está editado. Yo tengo entendido eso. Sería lindo tenerlo, sería lindo que alguna vez fuese editado acá como... Para mí sería hermoso porque fue lo primero que grabamos en estudio. ¿Vos te acordás el tema que habían grabado? Sí, Pequeño Rey grabamos. El tema Pequeño Rey lo estamos haciendo con la factoría. Ah, mira. Vos como la vida te va reciclando, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no me lo olvido nunca porque fueron improntas que me fue dejando esta profesión de no ser tan confiado, de no abrir la puerta a todo el mundo. Que todo el mundo no es bueno. Que todo el mundo no es lo que parece ser. Es bueno, para eso sirve. Es bueno. Acabábamos de escuchar la segunda parte del reportaje a Sergio Ledesma y lo que sonó recién no era ni Arcabuz, ni Vulcano, ni La Factoría, sino el proyecto aquel incentivado por la revista Riff Raff con producción de Gustavo Noto, guitarrista de Super Ratón, en donde grabaron varias bandas del under nacional, de la incipiente movida nacional. Grandes nombres, grandes instrumentistas, muchos que llegaron a grabar discos en este tema, al mejor estilo Hair and Hide, aquel proyecto de Ronnie James Dio y Jimmy Bain. Teníamos a Mario Yam, a Willy Caballero, por aquel entonces cantante de Cerbero, a Enrique Gómez Jaffa, el cantante de Kamikaze, entre un montón de músicos que formaron parte de este tema, como dije, al mejor estilo Herenide, y que iba a estar incluido en aquel famoso y complicado compilado de la revista Riff Raff, que recientemente ha hablado Sergio en este reportaje sobre cómo fueron a grabar, a dónde lo grabaron y más o menos lo que pasó con ese compilado, que yo la verdad jamás lo vi. Jamás lo vi ni siquiera en internet, que es algo muy raro, pero también sentí muchos comentarios de gente que dice que esas grabaciones fueron editadas. No sé si en el Paraguay, como dijo Sergio, o en otro lado. Lo raro es que nunca haya aparecido por ningún lado. Pero bueno, más allá de este tema que a algunos le puede gustar y a otros no. Me refiero al cover de Twisted Sister. Vamos a pasar, para terminar este reportaje con Sergio, a la tercera y última parte. Y después de esta tercera y última parte va a sonar La Factoría, el proyecto que ahora tiene Sergio Ledesma, que en realidad se llama Sergio Ledesma y La Factoría. Y tampoco es que ahora, sino que esto viene desde fines de los 90, me parece. Desde fines de los 90 o comienzo de 2000. Pero escúchenlo a Sergio, que él obviamente nos va a contar bien cómo fue toda la mano hasta llegar de Arcabuz a La Factoría. Tercera parte de este reportaje. Bueno, vamos a pasar entonces al próximo proyecto, porque termina Vulcano y viene... Bueno, después de Fahrenheit, que más o menos fue exactamente lo mismo que Vulcano, llega Arcabuz. Llega Arcabuz. Y con Arcabuz, bueno, fue una cosa nueva, un volver a renacer en cuanto a composición. Era distinta la composición de parte de... Se acompañamos dos personas dentro de Arcabuz. Humberto Tonero, que era el violero, y yo. Él tenía una manera de componer, yo tenía una completamente diferente. Yo, por ejemplo, soy muy, muy metafórico en cuanto a letras. Humberto era mucho más, más directo. Él era más pesado para escribir letras y yo era un poco más liviano. Era otra cosa. Y se complementaba bastante bien. Y con Arcabuz hicimos un montón de cosas. Fueron, a pesar de Vulcano, fue una de las mejores épocas de Arcabuz. Porque con Arcabuz llegamos a tocar en La Plata 17 fines de semana sin parar. 17. En el año 97, que era cuando nosotros presentábamos La Punta del Iceberg, el segundo disco. Ya había llegado un momento que no ensayábamos más. Tocábamos los fines de semana. Ya estaban afiladísimos. Y que ya no teníamos más. Era, viste, cuando vos, como el jugador de fútbol, que ya lo sobrepasás. Exacto. Bueno, así estábamos. Después se dio lo de Plaza Moreno, que para mí fue una experiencia irrepetible. Tocar adelante de, o sea, había en ese momento 45.000 personas, que no te fue, en tu vida te van a ver 45.000 personas. Eso para un cumpleaños de la ciudad. De la ciudad, que fue cuando vino Memphis La Blusera y Manuel Wiers. Y hay otro punto también interesante, que es aquella versión en italiano del Boulevard de las Almas para competir en San Remo 98. Sí, señor. Nosotros entregamos el material a una persona que estaba en el consulado acá. Lo llevó, lo presentó, no sabíamos qué iba a pasar realmente, porque eso es una lotería. Aparte de los concursos, sí, uno ya... Hay medio tongo. Medio y medio. Si te tapas un ojo y medio. No, inclusive, siendo, lamentablemente, ¿no? Porque nos toman así, siendo una banda sudaca que no la conoce nadie, no podés hacer punta ya, porque ya hay solistas, hay bandas que están bancadas por empresas, ¿viste? Ahí se juega otra cosa que nosotros no vemos. Pero así todos pasamos a la primera fase. La primera fase la pasamos. Pasaron la primera fase. La primera fase la pasamos. Después, obviamente, nos tiraron como si fuéramos un pucho al claro. piso. Pero ya el hecho, ¿viste? Cuando vos dices, mira, estoy internado para tal cosa, ¿ya con estar internado me alcanza? Sí. ¿Y a nosotros? No. A nosotros nos alcanzó. También. Sí. Y encima pasar la primer fase. Por eso, andás a ver, yo no sé cómo se manejaría, no sé cómo se maneja eso. Sí. Sé que hay muchos intereses atrás. Y ya el mero hecho de haber estado ahí, a mí me llena de orgullo. ¿Qué querés que te diga? ¿Y con Arcabuz cuántos discos llegaste a grabar? ¿Tres? Con Arcabuz grabamos Cúpulas en el año 95, La Punta del Iceberg en el año 97 y Retrospectiva en el año 99. Retrospectiva se grabó más que nada porque ya la banda se estaba muriendo. Este es un disco que tiene versiones en vivo. Tiene, ¿no?, versiones en vivo de un lugar que se llamaba Amadeus en la Ciudad Azul. Fue la última gira que hizo Arcabuz. Ya se venía, esto era como los matrimonios, viste, que vos ya decís, ya no te aguanto más, mirá, vamos a ir a Mar del Plata a ver si nos aireamos un poco la cabeza, y te venís peor, viste, porque, claro. Es más, te fuiste así y te enamoraste de otra mina. Bueno, esa cosa. Así que ya llegamos y buscarle, bueno, solución a lo que yo, ya no tiene solución. Ya no tenía más solución, era como dejar a una mina embarazada, a tu mujer embarazada para salvar el matrimonio. Claro. Lo peor que podía hacer. Claro, entonces yo ahí sí tomé la decisión yo de decir, chicos, miren, hasta acá llegué, no voy a hacer, me voy a tomar un tiempito para pensarlo y voy a armar mi propia banda. Esa es la idea. Claro, porque después Arcabuz siguió con un disco. Arcabuz siguió con una banda que llamaba con La Espada de Cristal. Que cantaba Norberto Damiani, que era el primer saxofonista que tuvo la banda. Canta muy bien Damiani. Pero lamentablemente, ¿sabes qué? Cuando vos, y no pasa Arcabuz, le pasó a todo el mundo. Cuando vos, por ejemplo, estás acostumbrado, salvando las distancias, ¿eh? Vos estás acostumbrado a escuchar a Supertramp y lo escuchás con Roger Hodgson. Ya tenés la voz de Roger Hodgson como enquistada en tu oído. Roger Hodgson se va a hacer su etapa solista. Y Supertramp queda y canta el tecladista. Sigue siendo Supertramp, pero no. No sé si me entendés. Ya no es lo mismo. Ya el espíritu de Supertramp se lo llevó Roger Hodgson. Le pasó a muchas bandas, pero no porque el vocalista sea buenísimo. No, porque ya marcó una impronta. Claro, ya es como decirte, salvando distancia a los virus. Federico cantaba de una manera, el hermano intenta cantar de una manera parecida, pero no, Federico era Federico. Claro. ¿Te gusta el estilo, no te gusta el estilo? Vos escuchabas a Virus con la voz de Federico y decías, este es Virus. ¿Me entendés? Y a mí me pasó con Roger Hodgson de escucharlo después de Supertramp y decir, uy, mirá, material nuevo de Supertramp. Y era Roger Hodgson, no era Supertramp. Y muy pocas bandas, mirá lo que te voy a decir, a ver si opinas lo mismo, muy pocas bandas pueden sortear ese obstáculo y seguir teniendo la misma fama. Es muy raro. Black Sabbath, cuando se va Ozzy, viene Dio. Sí, o Genesis. O Genesis también, que a lo mejor fue más exitoso con Phil Collins, al margen que te guste, ¿no? Más exitoso con Phil Collins que con... Exactamente. Que con Peter Gabriel. Nadie. Lo conseguimos. Finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigada es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Y después de la melodía del final de Arcabuz, tenemos bloque de novedades, las dos últimas novedades que tenemos para el programa de hoy, para esta emisión número 32 que está saliendo por la Ozono Rock, la 107.1. Estamos online también por Facebook, así que envíanos solicitud o, si ya tenés la solicitud aceptada por nosotros, metete, porque estamos poniendo y posteando todas las tapitas de los discos que van pasando. Esto no era novedad, yo digo novedad, pero en realidad son adelantos. Por un lado tenemos el adelanto de Killers, el nuevo disco de los suecos Crystal Eyes. Va a salir el 25 de julio por Massacre Records. Falta dos días nada más, porque esto es el viernes, 25 de julio. Y ya es el séptimo disco del grupo desde el año 2009. O sea, también acá tenemos otra banda prolífica. Por el otro lado, porque esto es por partida doble, estos adelantos, tenemos lo nuevo de Unisonic, así que amantes de Halloween y de la era Keeper of the Seven Keys van a estar de parabienes. Tenemos el adelanto del disco Light of Dawn, que va a salir el 1 de agosto, el tema que va a sonar de Unisonic, la banda no solo de Mijael Kiske, sino también del gran Kai Hansen y de Dennis Ware en el bajo. De Dennis Ware hablamos hace unos programitas atrás con aquel proyecto llamado Misa Mercuria, proyecto que tenía al cantante Dizzy Cooper luego de haber estado en Royal Hunt. Vamos entonces con estos dos adelantos finales para esta 32 de Brigadas. Primero Crystal Eyes, suecos, heavy metal clásico y potente con el tema Hail the Faller. Y después sí, Unisonic con el tema excepcional del disco Light of Dawn. We'll be right back. In the wind they call from the other side, words of the brave to lead us on the starlit sky. We sight the end, where the final army of the king. Thank you. de Argentina a España, de México a Chile, pasando por Colombia, Ecuador o Uruguay. El metal en español aterriza en Brigadas. Metal en español de la mano de Eidilion, esta agrupación de Bahía Blanca que por medio de su guitarrista Federico Fenici nos acaban de enviar el último material que data de finales del año pasado, finales del 2013, se llama Savia, cuarto trabajo, el primero fue Ilusiones del año 2000, el segundo fue Secretos del año 2007 y este último, Savia, editado en diciembre de 2013. Los miembros son Guillermo Bertinat en batería, Federico Fenici en guitarras, Cristian Abraham, aquel cantante que grabara el único CD de los históricos Mark I, la banda en donde se encontraba Claudio O'Connor, después en Hermética, y que también fuera cantante del malogrado guitarrista Charlie Vega. Y su bajista es Matías Buques. Vamos a escuchar algo de Eidilion y bueno, no se vayan porque después de Eidilion viene la última parte del reportaje a Sergio Ledesma. Recuerden que estamos sorteando 3 discos cerraditos, nuevitos, de Sergio Ledesma y La Factoría. Nos envían mensaje privado por el Facebook, mensaje privado con nombre real y los 3 últimos dígitos del documento. Y si no nos tienen agregado, nuestra dirección es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahora sí, vamos con Eidilion y el tema que vamos a escuchar de esta última placa se llama Hijos de la Tierra. Imagen no puedo olvidar. Muy bien, continuamos en Brigadas, estamos en Ozono Rock 107.1 en la emisión número 32 y llegamos a la última parte del reportaje a Sergio Ledesma. Acá va a hablar sobre su nuevo proyecto que se llama Sergio Ledesma y la Factoría. Sus próximas presentaciones que él nos dice que tiene pensado o tienen pensado hacer algo para fin de año si todo está bien. Le mando un saludo fuerte a Sergio, a su mujer. Espero que hayan podido escuchar este programa. Vamos ya mismo porque el tiempo es tirano y nos estamos yendo del horario habitual. Nos vamos a pasar unos minutitos, pero bueno, vamos a concluir con el reportaje a Sergio Ledesma. Y ahí nomás que termina Arcabuz, o que vos te vas, mejor dicho, que no que termina, sino que te vas vos de Arcabuz. Sí. Ahí nomás arrancás con la Factoría. Arranco en el 2000 con la Factoría y ayorno algunos temas para plasmarlos en CP Virtual, que es el disco que tenés vos. Sí. Sobre todo para mostrarle a la gente de que yo me había ido, pero no había dejado de tocar. Por eso se llama Sergio Ledesma y la Factoría. Yo le iba a poner la Factoría sola a la banda. Y Julio Lastra, creo que lo conoces, bastante sí, conocido. Obviamente que sí. Me dijo, Sergio, no pierdas un montón de tiempo de tu vida. Vos ya más o menos tenés hecho un cierto nombre. No empecés de cero otra vez. O sea, ponerle un nombre de fantasía a la banda significaba empezar de cero. Y es una lástima que vos empieces de cero. Y a mí me daba un poquito de pudor ponerle mi nombre, porque no me parecía en ese momento que no me daba, viste, como para ser solista. En realidad no soy solista. Sergio Ledesma y la Factoría es una marca, es una banda. No es Sergio Ledesma solo. Y arranqué ahí, la Espada de Cristal de los chicos de Arcabuz y Sepia Virtual salieron de manera simultánea. Salieron simultáneamente, el mismo año. En el 2001. Mira vos. Así fue la cosa. ¿Y cuántos discos llevan este y algún otro más tienen? Este, el de con la Factoría. Con la Factoría. Mirando a través de la ventana, que es el segundo. Y ahora te lo voy a dar porque te lo llevo. Buenísimo. Que hay uno de los temas que yo te contaba, hablábamos hoy. Ah, ese tema. Un tema que cierra el disco. Sí. Y después hay un compilado con temas de Arcabuz y temas de la Factoría ayornados. Con teclado. Hoy es otra cosa la banda. Hoy la banda está sonando de manera completamente diferente porque ya no tiene más el teclado. Yo, por una cuestión de salud, ya no puedo tocar más el teclado. No quisimos meter un tecladista, pero sí un violero. Entonces lo que hace que la banda suene más cruda, suene mucho más potente que antes. A mí particularmente, yo no sé si porque es nuevo o qué, pero realmente me gusta más todavía que la banda con teclado. Bueno, eso quiere decir que están ensayando. Sí, sí, sí. Sí. Están ensayando, sí. Y bueno, próximamente. Sí, el truco está. Hay que Esperemos ver, verlo. Hay que ver dónde vamos a tocar, hay que tratar de ver muy bien cómo es el escenario y todo. Ya ahora te darás cuenta que por ahí las cosas cambiaron, ¿no? Hay que mirar otro tipo de cosas, pero ya nos vamos a arreglar y ya prontito van a tener. No sé si prontito, nosotros queríamos presentar algo en algún teatro para fin de año, con la nueva formación. Así que seguramente van a tener noticias nuestras. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estuvimos repasando. Un rato largo. Un rato largo y años de lo que fue toda tu carrera. Vulcano, sí. Arcabuz, La Factoría, Fahrenheit también. Sí. Una gran época que sigue hasta el día de hoy. Una época de oro, los años 80. Lo que yo siempre digo, muchas veces en el programa, única e irrepetible. Irrepetible, sí. Única e irrepetible y con una magia. Quédate tranquilo. Que no la vas a encontrar nunca más. Mirá. Cambiaron mucho las cosas. Cambió mucho la mentalidad de los chicos, cambió mucho la sociedad cambió mucho. Ese es el problema, la sociedad. La vez pasada alguien me preguntaba qué te gustaría que hubiera pasado en aquella época, ¿no? Que no pasó. Y yo decía ahí, me hubiera gustado que hubiera existido internet, por ejemplo. Para finalizar con el reportaje de Sergio Ledesma, lo que acababa de sonar era el tema Tiempo Corrosivo. Tiempo Corrosivo, y estamos llegando a los últimos minutitos de esta emisión número 32. Aquellos que se quieran ganar el CD de Sergio Ledesma y La Factoría, titulado Sepia Virtual, repito, hay tres copias. Así que nos envían mensaje privado a el Facebook. Esto es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Los ganadores en la emisión número 33 del próximo miércoles de 22 a 24. Allí daremos los nombres de los tres ganadores de estos discos que nos cedió Sergio. Así que bueno, nos vamos a el cover nuestro de cada día. Estamos apuradísimos hoy porque metimos todo. Así que bueno, unos minutitos de más no está nada mal. Ya que el miércoles pasado pasamos un programa repetido, viejo, del 30 de abril. Pero bueno, vamos con el cover nuestro de cada día. Para esta ocasión ustedes están escuchando de fondo thrash metal. Pasamos algo de thrash metal con Overkill. Y ahora casi en el final volvemos otra vez con sonidos trágicos y con algo no convencional. Esto es thrash metal desde Rusia. La banda se llama Fat Monsters, algo así como monstruos gordos. El disco se llama Trash We Trust, haciendo alusión a aquella frase de los dólares, y quiere decir, en realidad, en los dólares dice In God We Trust, en Dios creemos, título que también lo tomó en alguna época para un disco los cristianos Striper, pero acá Fat Monster nos pone Trash We Trust, algo así como En el Trash Creemos, producción del año 2014. Y como estamos en el bloque, el cover nuestro de cada día, lo que va a sonar y lo que está incluido en este disco Trash We Trust se llama I Am The Sword. Claro, no están equivocados, es el cover de Motorhead. Yeah! Línea de comunicación brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Ahora sí, después de Fat Monster, llegamos al final, últimos minutitos de esta edición número 32 de Brigadas. Todavía están a tiempo para ganarse un CD, uno de los tres CDs que tenemos de Sergio Ledesma y La Factoría, titulado Sepia Virtual, mandándonos un mensaje privado a nuestro Facebook. Esto es Brigadas Ariel Crow Radio Show, especificando nombre real y los tres últimos dígitos del documento, del DNI. En la emisión que viene vamos a dar los ganadores. Recién escuchábamos Fat Monster desde Rusia haciendo I Am The Sword, aquel tema de Motorhead, del gran Lemmy Kilmister, que estuvo pasándola mal, pero parece que Lemmy es inmortal. Es inmortal, se está recuperando nuevamente y ya empezó a hacer algunos conciertos con los legendarios Cabeza de Motor. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Quiero mandar saludos. Saludos para Marcelita desde Floresta, siempre apoyando al programa y siempre posteando todo lo que vamos mandando de anticipo. Una grosa, saludos a un grosso ahora. Hugo César Silva, conductor de El Último de la Línea por FM del Sur 103.7 MHz desde la ciudad de Verónica, que también, siempre lo digo, César, un fuerte abrazo desde acá, y seguí enviándome todo lo que va saliendo, que la verdad hay cosas increíbles que si César no me las manda, yo hay veces que no me doy ni cuenta. También saludos a Seba, gracias por el aliciente ese que siempre me da como para que pueda hacer y armar lo que es Brigadas cada miércoles. Y espero que no olvidarme de ningún nombre más. A Mariano también, a Papo, a todos los que nos siguen miércoles tras miércoles. El miércoles que viene nos vemos, gente, a las 22 horas y hasta la hora de las brujas. Esto es las 24 horas. Nos vamos con un hombre amado y odiado a la vez. Se preguntarán quién es. Ted Nugent, señoras, ¿qué? Señoras y señores, que acaba de sacar un nuevo disco ya hace un mes, que se llama Shut Up and Jam. Año 2014, volvió Ted Nugent. ¿Quieren escuchar cómo suena? Bueno, quédense hasta el final. Esto es I Still Believe, o sea, aún creo. Nos vemos el miércoles que viene con más hard rock y heavy metal acá en la Ozono Rock en la 107.1. Chao. Yamaguchi, I still believe. 1, 2, 3, 4. I still believe in the American dream. I still believe you can hear me scream.